Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes y ya mañana fin de semana, y para muchos acá en Estados Unidos pues es un puente porque el próximo lunes es el Memorial Day, entonces no se trabaja, muchos descansan y tendrán pues varios días de descanso, así que hay que aprovecharlo. Las personas que se van a ir de vacaciones pues tengan mucho cuidado, hay que tener pues más precaución, sobre todo en los días feriados, porque mucha gente pues tiene los mismos planes, ¿no?, de viajar, y entonces se va con condensar más las carreteras, el tráfico, va a haber más tráfico, entonces hay que tener mucho más precaución. Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 68, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay probabilidad del 30% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 71, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados, también con probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el próximo domingo y lunes esperan cielos despejados. Para el día domingo, máximas de 75, mínimas de 59. Para el día lunes, máximas de 77, mínimas de 53, con probabilidad los dos días de que caigan precipitaciones, con una probabilidad del 60%. Y también para el día martes esperan cielos despejados con temperatura máxima de 76, mínimas de 54, con una mínima probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Todos los días hay probabilidad de que caiga un poquito de lluvia en algunas áreas, así que si de repente ven ustedes que está muy nublado por donde ustedes están, es probable de que vaya a caer alguna pues lluviecita por ahí, pero después se va a despejar y ya se va a limpiar, ¿ok? Así que estén preparados para eso. Y bueno, como vamos a iniciar este viernes, si ustedes quieren mandar alguna felicitación, alguien está de cumpleaños, pueden escribirnos a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. También nos pueden seguir escuchando a través de janelbinet.net y en Facebook, si están en sus computadoras, también nos pueden escuchar. Nos encuentran como Sexy Love Radio, hay una pestaña que dice Radio Online y ahí le pueden dar play para que nos escuchen y hagan llegar sus felicitaciones o sus peticiones musicales. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés.

lo que me da pereza. Todo eso eres, así que no me jodas. Desaparece, no me jodas. Que no te quiero, no me jodas. Vete muy lejos, no me jodas. No es suficiente. Ya no me jodas más, nena, te digo. Ya no me jodas más, nena, te digo. Ya no me jodas más, nena, te digo. Ya no me jodas más, nena, con esas falsas, falsas palabras. Un día me hicieron amarte y que hoy son motivo de mi desprecio. Y yo no me merezco este dolor. Yo fui bueno con vos, yo fui bueno con vos. Pero la vida es tan injusta que me dio. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya vámonos a ir a información noticiosa. Tenemos una noticia pues muy triste y a la vez trágica. Pues se trata de la historia de un niño de la pancarta que fue llamado, que sufría de cáncer y conmovió pues a todo Venezuela. Oliver Sánchez murió el día martes con apenas 8 años y toda una vida por delante. Él soñaba ser bailarín, inventor o bombero, pero este niño venezolano también tenía pues la enfermedad de cáncer y no conseguía medicinas para curarse. Por eso el 26 de febrero pasado se sumó a las protestas en Caracas contra la escasez de medicamentos en su país. Su imagen pidiendo un fármaco para la quimioterapia, portando un cartelito escrito a mano por él: quiero curarme, paz y salud, se volvió viral en los medios de comunicación y las redes sociales de Venezuela y otras partes del mundo. Su rostro, una cruda imagen de la crisis de salud que afecta al país sudamericano. Fue el mismo el que solicitó ir a la marcha y en un momento pidió un papel y diseñó su pancarta. Fue lo que le contaron a BBC Mundo, Ricardo Lobo, su tío, que era un chico muy alegre, transmitía mucha alegría positiva. Oliver fue diagnosticado de linfoma de Hodgkin en noviembre pasado. El primer síntoma de su enfermedad fue una infección y una fiebre y se pensó en una gripe, pero diversos estudios médicos confirmaron lo peor, un cáncer del tejido linfático, y así le explicó a BBC Mundo Esperanza Hermida, una amiga de la familia y activista de los derechos humanos. Están sufriendo por una lucha titánica por los medicamentos y pues ya ni se diga la escasez de alimentos también que está viviendo el país. Esperemos y que pues obviamente se les ablande los corazones, ¿no? a todos los gobernantes de Venezuela, y no pueden permitir que sigan pasando estas tragedias, estas desgracias, como este pequeño que lo único que quería era curarse y pedía paz y salud para su país, y pues lamentablemente falleció, y pues ahorita está en el reino de Dios. Nuestras oraciones están con él y con toda su familia. Como les digo, hay que orar por todos los países para que pues se haya paz más que nada, y que no sigan surgiendo más desgracias. Por otra parte, el abogado del Chapo demandaría a cadenas de Estados Unidos por una serie de televisión. Así como lo escuchan, ya saben que pues el Chapo está preso y va a ser extraditado a Estados Unidos. Todavía nos dicen cuándo, pero por ahí están lanzando alguna serie, algún programa a través de Netflix. Y pues uno de los abogados del narcotraficante dijo que demandará a por lo menos 2 cadenas televisivas de Estados Unidos si transmiten una serie sobre la vida de quien ha sido considerado el mayor capo mexicano en la historia reciente. El abogado Andrés Granados dijo el día miércoles que las cadenas tienen que pagar por los derechos de usar el nombre de su cliente y su apodo de El Chapo. El abogado señaló que por el precio justo, Guzmán estaría dispuesto a darles algunos detalles para que hicieran un mejor proyecto. Para hacerlo algo mejor, hasta el señor Guzmán podría aportar más información, fue lo que dijo su abogado. Y el capo dio los derechos para contar la historia de su vida a la actriz Kate del Castillo, y Granados dijo que ella también podría negociar con las cadenas. Netflix y Univision anunciaron el 17 de mayo que coproducirán la serie El Chapo, que está previsto que salga al aire en el año próximo, 2017. Un vocero del canal Fusión de Univision dijo que la compañía no tenía comentarios, mientras que Netflix no había respondido de inmediato a una petición de la AP para conocer su posición. Si ellos lo sacan, inmediatamente serán demandados, fue lo que dijo Granados. Ellos necesitan un permiso obligatorio por parte del señor Guzmán, porque él no ha muerto, entonces no es del dominio público, fue con lo que señaló. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes les interesaría ver esta serie? Hay mucha gente que les encanta este tipo de series, han sacado tantas, que por eso me imagino que ya saben pues el dinerito que se echarían a la bolsa, ¿no? Cuando saquen estos documentales o series o lo que vayan a hacer. Y pues ya saben, ¿no? Hay que buscarle el dinero, y por eso pues también el abogado del Chapo pues dice pues no se puede todavía, a ver qué pasa, ¿no? Igual le llegan al precio, qué sé yo. La verdad, esas series en lo personal pues a mí no me gusta verlas, pero pues sé que hay gente que sí les gusta, pues a ver qué pasa. Por otra parte, Neymar ya negocia con el PSG y podría dejar al Barcelona en verano. Antes incluso de que la temporada finalice oficialmente, Neymar ya se puede considerar un verano más. El protagonista del culebrón de este mercado de fichajes, el jugador brasileño, ya negocia con el PSG y dejaría al FC Barcelona este verano después de que el club parisino abonase los 190 millones de euros al club blaugrana. Los franceses han prometido construir un equipo sólido capaz de luchar por la Champions League. Tras muchos rumores, las negociaciones han comenzado oficialmente. Dos emisarios del jugador se reunieron el pasado jueves con el director deportivo del PSG, Olivier Letang, y su director financiero en Le Grand Café de París, en la capital francesa. La primera reunión duró más de 4 horas, comenzó en torno a las 11 de la mañana y finalizó pasadas las 4 horas. La reunión sirvió para dejar claras las posturas de ambas partes ante el posible traspaso del jugador al conjunto francés este verano. Tal y como revela OK Diario, el PSG está dispuesto a abonar los 190 millones de euros de cláusula de rescisión del jugador del Barcelona. Neymar exige ganar 25 millones de euros netos por temporada y que el club galo construya un equipo en torno a él capaz de luchar por la Champions League la próxima temporada. Como ven, y ahora los jugadores ponen las condiciones, pues imagínense, así valdrá Neymar, que le exige ganar nada más ni nada menos que 25 milloncitos de euros netos, ¿ok? O sea que ya después de impuestos y todo lo que ustedes quieren, pues él quiere ganar esos 25 mil. Así que ¿cuánto le vendrán pagando? Quién sabe, ¿no? Es muchísimo dinero. Por otra parte, pues ya sabemos que el día de ayer Donald Trump pues ya quedó nominado, ¿no?, como el candidato republicano, el que va a representar pues para las elecciones presidenciales. Y por ahí muchos se preguntan que las barbaridades que fueron dichas por Donald Trump fueron una estrategia para ganar la nominación. Pues ustedes, ¿qué creen? Donald Trump ha alcanzado el llamado número mágico de 1,237 delegados para convertirse en el candidato presidencial del Partido Republicano. La verdad, nada nuevo en lo de Trump. Por fin, desde hace varias semanas, el Partido Republicano mismo aceptó que él sería el candidato luego de que se retiraran los dos restantes rivales que quedaban en las primarias. Con todo, no deja de sorprender lo del magnate y pues la celebridad. Lo que parecía una broma es ahora una realidad y muy pocos pensaban hace un año que Trump pudiera ser el candidato. Y pues ya saben que él no tiene experiencia política. Donald Trump es más conocido por sus edificios, casinos, su programa de televisión. Y pues hoy dicen que podría estar literalmente a un paso de ocupar la Casa Blanca, nada menos que el puesto más poderoso en la nación más poderosa del planeta. Así que ustedes ya saben, todas las personas que quieren que él no vaya a llegar pues a la presidencia, tienen que hacer valer su voto acá en Estados Unidos. Esperemos que la persona que gane pues sea una persona coherente y que pues obviamente no diga tantas barbaridades como las ha dicho este señor. Bueno, con esto finalizamos las noticias. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

estoy enamorado. Y tu amor me hace grande. Estoy enamorado de ti. Qué bien me hace amarte. Estoy enamorado. Yo estoy enamorado. Y tu amor me hace grande. Amarte. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con el horóscopo a ver qué nos separan los astros. Aries, deberías ser más paciente en la vida, evite las decisiones apresuradas pensando que así forzará los hechos. En el amor, hoy no será el mejor momento para replantearse una definición de sentimientos en la pareja. En la riqueza, evada las decisiones en el terreno de las finanzas, las condiciones no se presentan completamente claras. Y en el bienestar, si no sabe qué rumbo tomar, no se desespere, será un día donde sus sentimientos lo pueden confundir un poco. Para el signo de Tauro, será conveniente que hable poco y sea lo más diplomático posible si pretende no querer tener problemas en esta jornada. En el amor, vea las cosas que no funcionan en sus relaciones y cambie esa actitud para que mejoren. En la riqueza, estudie ese nuevo proyecto que se estaba perfilando en su interior. Fíjese la dirección que toma. En el bienestar, trate de realizar una purificación y procure abandonar los rencores que tiene. Para el signo de Géminis, en este día, evite que comentarios de personas poco influyentes en su vida le hagan pasar un mal momento. En el amor, interactúe con su pareja. Es hora de disipar todos los malentendidos que tienen. En la riqueza, exponga hoy mismo ese proyecto ante sus superiores, sus propuestas serán tomadas en cuenta. Y en el bienestar, anímese a disfrutar de las cosas simples, así logrará reencontrar su habitual tranquilidad. Para el signo de Cáncer, siéntese preparado, ya que su creatividad estará a la orden del día. Aprovéchela en sus asuntos importantes. En el amor, permítase darle la bienvenida al amor, ya que lo puede estar esperando en cualquier sitio. En la riqueza, evite endeudarse por razones poco válidas. Cambie su conducta en el manejo de la economía. Y en el bienestar, gracias a su elevada autoestima, podrá descubrir sus capacidades ocultas. Para el signo de Leo, distiéndase a medida que se proponga nuevos objetivos en la vida, pronto recuperará su natural vitalidad. En el amor, obre con cordura y evite discusiones por temas que no son importantes. Su pareja pretenderá imponer su criterio. En la riqueza, pronto existirán reales posibilidades de ascenso, sus logros profesionales están en aumento. Y en el bienestar, es una etapa ideal para que tome las riendas de su ánimo y deje de lado esos pensamientos negativos. Para el signo de Virgo, experimentará deseos de aislarse del mundo, le permitirán reflexionar y encontrar la respuesta a sus dudas que lo están atormentando. En el amor, no dude e inicie una relación amorosa con alguien de su entorno inmediato. En la riqueza, postergue cualquier negocio con parientes directos, podrían surgir algunos conflictos. Y en el bienestar, durante esta jornada, no permita que los problemas domésticos le ocasionen dolores de cabeza. Para el signo de Libra, haga lo posible para ser más preciso en sus relaciones familiares. Su falta de decisión podría herir a los que aprecia sin darse cuenta. En el amor, sus hijos pretenderán ganarse su completa atención. Cumpla sus deseos y ambos se sentirán a gusto. En la riqueza, despreocúpese de las deudas, logrará reunir la suma necesaria mucho antes de lo que usted cree. Y en el bienestar, junto a sus amigos, disfrutará una jornada alegre en compañía y despreocupado de la rutina. Para el signo de Escorpión, pasará un día complicado donde los acontecimientos pondrán a prueba su entendimiento y la tolerancia que usted posee. En el amor, será una noche para disfrutar junto a su pareja de una envidiable velada. Y en la riqueza, en caso de que se genere una discusión en su ámbito laboral, no se involucre. Y en el bienestar, beba más agua en su dieta y consuma una mayor proporción de alimentos frescos. Para el signo de Sagitario, por más que sean muchos los obstáculos que se le presenten durante esta jornada, saldrá adelante sin mayores dificultades. En el amor, arriesgue al amor. Si pretende enamorar y enamorarse, hoy puede ser su gran día. En la riqueza, tranquilícese, ya que sus proyectos contarán con el apoyo de personas importantes, recurra a ellas. Y en el bienestar, no permita que las cuestiones de trabajo le invadan su mente en las noches. Para el signo de Capricornio, momento donde tendrá que seleccionar con mayor cuidado a las personas que lo rodean y excluir a quienes no estén a su altura. En el amor, es una etapa propicia para recibir al verdadero amor y abrirle las puertas de par en par. En la riqueza, tenga cuidado con sus gastos, busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. Y en el bienestar, realice actividades que lo gratifiquen, comparte este día con amigos y familiares. Para el signo de Acuario, en este día no permita que su mal genio genere un clima hostil, comprenda que su propia humildad lo ayudará a relacionarse mejor. En el amor, pruebe con una actitud comprensiva y paciente frente a los caprichos de su pareja, y en la riqueza seguirá creciendo materialmente gracias a su paciencia y perseverancia. Vivirá un proceso lento pero seguro. Y en el bienestar, te comienzo a una dieta depurativa, ya que la luna en su signo lo beneficiará. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Cuando enfrente las situaciones, deje de mirar todo a través de un cristal gris, cambie de enfoque y los resultados serán favorables. En el amor lo desafiará a que se entregue por completo, sin tanto análisis intelectual de por medio. Y en la riqueza, debería ser prudente con sus gastos, como lo es en otras áreas de su vida. Y en el bienestar, tome contacto con las lecturas y los encuentros de índole espiritual, así descubrirá la paz interior. De la mañana con 8 minutos, ya finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y los dejo con Hash y ¿De dónde sacas eso? Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No porque le preguntas a tus amigos cómo estás, mi vaya todo el tiempo a los lugares donde creo que vas a estar. No por eso creas que aún te quiero. No porque paso el día revisando el celular y vivo convencida que en cualquier minuto tú me vas a llamar. No por eso creas que me tienes. No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto. Solo es algo normal, te amé demasiado, pero ya es pasado. Aunque si te hace sentir mejor es pensar que aún me muero por ti, pues sigue así, a mí ya me das igual. Total, ¿qué más me da? Si eso aumenta tu ego, sigue creyéndolo. Si te hace sentir mejor soñar sueñar que con un beso en la piel, despeinado y con la cara al revés. Ya me cansé de esperar, no sé si vas a llegar. Al verte llegar tú me detienes con una mirada. Nada más. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar. Aunque me mientas, yo no te dejo de amar. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar. Aunque me mientas, es una oscura manera de amar. Oscura esto se puede romper. A ti te encanta jugar, yo hago lo mismo, nena. Esa pose de buena y tan fiel no me la llevo a creer. La luna fue su mamá y el rock and roll su papá. Debo hacer claro que no me lamento, que no me arrepiento en haberte soltado, que sé que merezco más de lo que has dado y que duele. Juego a lo honesto, no voy con traiciones, acepto que aún te dedico canciones, quizás no las mismas que oíamos siempre, si diste de a poco y me fui claramente. Pero hoy es de esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo, que un día fui feliz con tus besos. Pero hoy me doy el lujo de extrañarte, si al fin yo estoy hecha de carne. No pienses que porque fui yo, me duele menos. Sé que quizás crees que me fui temprano, que pude hacer más por haberlo intentado. Podríamos estar mil noches peleándonos esto, pero hoy es esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo, que un día fui feliz con tus besos. Pero hoy me doy el lujo de extrañar. Pienses que porque fui yo, me duele menos olvidarte y pasar. pienses que porque fui yo me duele menos. Oh, no duele menos. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de hablar del tema del día. Hoy vamos a hablar de un temita que tal vez ustedes ya lo conozcan, ya lo han escuchado, tal vez lo han leído, tal vez lo han practicado. Vamos a hablar acerca de la ley de la atracción para todas las personas que tienen algunos sueños, deseos, metas o algo que piensan que tal vez es imposible de lograrlo. Pues ahorita vamos a recalcar un poquito más acerca de este tema. Antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, una visibilidad de 11 millas, un viento que corre 4 millas por hora. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 68 con mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados con probabilidad del 30% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos parcialmente soleados también con temperatura máxima de 71, mínimas de 55 con mínimas probabilidades de que caigan precipitaciones. Para el día domingo y lunes esperan cielos despejados. Para el día domingo máximas de 75, mínimas de 59. Para el día lunes máximas de 77, mínimas de 53 con probabilidad del 60% de que caigan ligeras precipitaciones. Y para el día martes, cielos despejados con temperatura máxima de 76, mínimas de 54, también con una mínima probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Como ya hemos informado, ¿no? Estas ligeras precipitaciones se van a presentar durante todos estos días, toda la semana, y pues en algunas partes nos va a caer la lluviecita, en otras no nos va a caer, a ver cómo se organiza, ¿no? El pronóstico. Bueno, les decía que íbamos a hablar acerca de la ley de la atracción. Antes de empezar este tema, me gustaría, si ustedes han tenido alguna experiencia con esto de la ley de la atracción, que dijeran, pues yo la apliqué y la verdad me funcionó, o yo la apliqué y cuando estaba a punto de llegarme, pues ya sea mi sueño, mi deseo, pues de repente no se dio. Y si ustedes quieren compartirlo, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. En Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y nos pueden mandar ahí un inbox o a través de la página. Nos mandan ahí un mensaje, ¿ok? Y bueno, ya. Ahora sí, para hablar de esta ley de la atracción, hay libros, hay documentales, hay muchas maneras de saber acerca de este tema, ¿verdad? Y muchos se preguntan, ¿existe realmente? Pues la verdad es que todos nos hacemos esa pregunta, y una vez que lo estás practicando, después de que ves ya sea la película o te lees el libro, pues uno se llena como que de esa energía de que sí se puede, que todo se puede. Y realmente muchos nos dicen que realmente el universo está para cumplir todos nuestros deseos. Entonces, ¿qué dice uno? Pues, entonces, si yo tengo tantos deseos, ¿por qué el universo no me los está dando? ¿Por qué cuando quiero algo no se me da? Es que tal vez puede estar pasando que en nuestra mente nosotros mismos estamos saboteando, ¿no? Algo que realmente queremos. Lo queremos tanto que en un momento dado, pues nos saboteamos a nosotros mismos. El sabotaje, autosabotaje, pues es muy común. A veces inconscientemente lo hacemos, ya sea porque de repente, supongamos, alguien quiere un puesto de trabajo con que le paguen más y con más responsabilidades, y cuando se presenta así como que la oportunidad de que te llegue pues ese deseo a cumplir, de repente empiezas a pensar, no, pero a lo mejor no voy a poder con el cargo, si me lo ofrecen a mí va a ser muy difícil, no voy a poder. Entonces ahí empieza el autosabotaje, y que lo que pasa, pues que no te lo dan. En cambio, si te mantienes ahí como entusiasmado, decir si puedo o si quiero o si lo voy a hacer, va a ser muy fácil, pues obviamente como que por arte de magia se te da, ¿no? Te dan ese empleo o ese puesto. La ley de la atracción es algo que lo manejan ya sea en la psicología, y en la psicología lo manejan como la psicología de la atracción, que está enfocada pues en muchos de nuestros pensamientos y nuestras emociones, y más que nada es para las personas que quieren tener más éxito en la vida. Por lo general, todos deseamos algo, ¿verdad? Ya sea una casa bonita, un carro, un trabajo, cosas materiales. A veces, cuando estamos necesitados de afecto, añoramos con la pareja ideal, la ponemos tal como la queremos, y de repente, ¿qué pasa? Que conoces a esa persona tal como tú la esperabas y te quedas, ¡wow! Y es a veces que el universo está escuchando muy bien todo lo que tú estás pidiendo. ¿Por qué? Porque te mantienes al margen, de que no das un paso para atrás. Y digo a veces, ¿no? Porque en ocasiones, como les digo, nos autosaboteamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando aparece esa persona, de repente dice, no, pues ni me va a pelar o no me va a querer. Y pues pasa exactamente eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno está deseando. La intensidad de lo que uno desea es muy importante. Hay que tener confianza, hay que ser optimistas al 100% de decir, yo deseo esto, la suerte me va a acompañar en todos los proyectos y tengo confianza de que lo voy a lograr, y esperando pues de que ese modo se te cumpla tu meta, o todos esos objetivos ansiados se cumplan, pues realmente van a llegar a manifestarse. Esas ideas expresadas del modo más sencillo darían forma al concepto pues tan conocido como lo es la ley de la atracción. Todos esos objetivos que uno ansía, que uno quiere y se cumplen, eso viene siendo la ley de la atracción. O sea que determinadas ondas de energías que nosotros no vemos están alrededor de nosotros y articulan su influencia sobre el beneficio propio. Cada cosa que tú estás deseando, cada cosa que tú estás pensando, esa energía empieza a trabajar. Es increíble cuando alguien realmente se sintoniza con esta energía del universo. Todos debemos estar conscientes de que esa energía existe. Entonces, si existe, hay que tener mucho cuidado con lo que uno está pidiendo o está pensando, porque hay personas que les va bien, les va excelente en todo, son muy buenas, saben canalizar toda su energía, todos sus pensamientos, saben cuando realmente se están causando daño con sus pensamientos y los cambian rápido, hacen el switch. Y pues son personas que también meditan mucho, son personas muy espirituales, son personas muy alegres, son personas que no están hablando de su compañero, que no están hablando de la familia, que no están en los chismes, que, o sea, están obviamente enfocados en dar amor y en esperar siempre lo mejor. Entonces, para que nosotros obtengamos también nuestros deseos cumplidos, pues también hay que estar sintonizados con esa energía del universo y con el amor, ¿no? No podemos estar haciendo daño a otras personas, no podemos estar hablando de otras personas. ¿Por qué? Porque pues obviamente todo eso es energía, y esa energía pues equivocada, vamos a ponerle, que no nos beneficia en lo absoluto. ¿Cuál es la base de la ley de la atracción? La ley de la atracción, antes que nada, pues no es un concepto nuevo, nutre sus raíces de la clásica teosofía y pues en el movimiento de la nueva era, ¿no? Y pues ahí donde el campo de las energías y esas fuerzas que tejen de modo invisible el universo aportan cierto sustrato a esa teoría. También se le llama como pensamiento positivo, ¿no? No hay que olvidar ese concepto que es muy conocido y es muy vendido. Hay muchísimos libros y también nos ayuda, ¿no? A la hora de que nos queremos motivar, tener pensamientos positivos. Hay personas que yo he platicado con varias y dicen, es que es muy cansado estar siempre pensando positivo. Y a veces yo digo, pues es lo mismo, la misma energía que gastas de tener un pensamiento positivo a un pensamiento negativo. Entonces, si es lo mismo, ¿por qué no te enfocas mejor con lo positivo? Y dicen, no, pero es que a veces hay situaciones que me molestan y que no me gustan y no puedo tener un pensamiento positivo si alguien me está haciendo mala cara o alguien me está haciendo sentir mal en el trabajo. Y pues ahí va lo mismo, ¿no? Hay que tener otro tipo de pensamientos, y esas personas, aunque te hagan mala cara, pues tú no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque estás enfocado en cosas buenas, en cosas positivas, y dices, pues no lo trae conmigo, tal vez trae un día, tiene un día pesado, está teniendo algo que obviamente lo está sacando de su centro, pero no es algo que a mí en lo personal me lastime o me moleste, ¿no? Entonces, por eso es importante tener pensamientos positivos, que no se les haga pesado. A veces nuestro mismo ego quiere luchar, ¿no?, contra nuestros pensamientos positivos, y nos puede llenar una telaraña, tejer esa telaraña y empezarla, ¿no? Si tú empiezas a tejer la telaraña con pensamientos negativos, pues ya te imaginarás cómo vas a tener esa telaraña. Pero si tú sientes que empiezas a tejer, tu ego quiere ahí pues llamar mucho la atención, pues corta la telaraña, ¿no?, y empieza a tejer tu telaraña de pensamientos positivos. Y entre más pensamientos positivos, pues más metas vas a cumplir. ¿Por qué? Porque cuando alguien ve todo de un enfoque en el cual uno se beneficie, pues obviamente va a sentirse escuchado por el universo, pongámoslos en esas palabras. Muchos dicen, pues es que el universo, no, yo no creo que el universo conspire con nosotros. Pues si ustedes leyeran otros libros o meditaran, se darían cuenta, como nos dicen personas sabias que se la llevan pues haciendo todo este tipo de actividades, los gurú que hemos mencionado en algunos temas, ellos pues realmente nos dicen que todo lo que está a nuestro alrededor, todo el universo, todo es la creación de nosotros mismos. Entonces, independientemente de si creas que el universo te va a ayudar o no, pues nada más piensa que si tu conciencia, tu cuerpo y tu mente no estuvieran conectados, pues realmente no estaríamos aquí, no estaríamos viendo lo maravilloso que hay o todo lo que nos es sagrada. Entonces hay que estar pendientes en eso, ¿no? De decir, pues sí, entonces sí tiene algo que ver con lo que nos dicen los gurús y los sabios. Hay que ponernos a meditar o simplemente a pensar positivo, alejarnos de todas las cosas que nos hacen daño. Es como las personas que están graves, que están sintiendo dolores a causa de fumar y no quieren dejar el cigarro. Pues es lo mismo, es como tener nuestros pensamientos negativos y ver que las cosas no nos salen y seguir teniendo más pensamientos negativos, pues no nos va a ayudar en lo absoluto. Hay una teoría o hay unas disciplinas psicológicas que utilizan para la ley de la atracción. La primera es la teoría cognitiva y la otra es la terapia cognitivo-conductual. La teoría conductiva es una perspectiva ideal para el campo del aprendizaje, ahí donde la cognición o los distintos procesos mentales como la percepción y la memoria pueden ayudarnos a adquirir conocimiento y también a conseguir cambios. Por ejemplo, en esas personas que están intentando dejar de fumar, nuevamente ponemos el ejemplo, el visualizarse a ellas mismas iniciando sus mañanas sin ese necesitado cigarro, obviamente va a inducir al cambio. ¿Por qué? Porque se pueden imaginar, ya lo pueden sentir. El pensamiento ahí pues nos hace conseguir objetivos tal y como nos indica la ley de la atracción. Entonces imagínate las películas, todo lo que tú quieras, hazlo en tu película mental y vas a ver cómo pronto lo vas a conseguir, y así vas a estar consiguiendo pues todas las cosas que deseas, y de repente vas a decir, wow, no sabía que fuera tan fácil. Es, parece ser tan difícil y a la vez es tan fácil decir, pensar y analizar y atraer, pero a veces se nos olvida, ¿no? Porque tienes un día pesado, entonces se nos olvida ser positivos, y pues lo ideal es que en todo momento estemos positivos, pero como seres humanos pues no lo hacemos, ¿verdad? La otra es la terapia cognitivo-conductual. Aquí lo interesante de esta tendencia psicológica es que nos enseña que son nuestros pensamientos quienes originan las emociones y también las conductas. Nunca es al revés, ¿ok? Nuestros pensamientos van a ser los causantes de nuestras emociones y de cómo nosotros nos comportamos. Es decir, o sea, que sería un modo de controlar el campo emocional para primar el pensamiento. Si uno se mentaliza en dejar a un lado las penas, la tristeza, la culpa, el sentirse víctimas, y se pone firme para conseguir dicho objetivo, obviamente va a pensar en cosas felices, positivas, algo que te llene, algo que te hace feliz, algo que te causa esa sensación de tranquilidad. Cuando haces ese tipo de pensamiento, obviamente vas a lograr esa capacidad de logro, de decir ya pasé por esas penas, ya no las quiero, ya no las tendrás. La única crítica objetiva que se le puede hacer a la ley de la atracción es que en el campo de las energías es la ideal ciencia, podríamos llamarle, que uno lo pide y lo obtiene, ya que el universo o esa fuerza mayor o invisible que está por aquí, esa energía que no la vemos, supuestamente se suspende a nuestro alrededor y a su vez se conecta con nosotros. Entonces, si está aquí a nuestro alrededor, si tú le mandas una señal, él lo empieza a captar y empieza a formarlo y empieza a mover todo sin que nosotros nos demos cuenta y lo atrae. Entonces, hay que valorar esa energía, hay que demostrar una actitud de entusiasmo, de positivismo y también de gratitud. También hay que ser agradecidos, no hay que ser egoístas, ¿no? Y cuando nosotros obtenemos cosas, a veces se nos olvida de dónde están saliendo, y hay que ser siempre pues agradecidos con la vida, con el universo, con Dios, con tu Dios, para que todo lo que venga pues venga con bendiciones. Nunca se olviden de dónde vienen, nunca se olviden lo que les ha costado tal vez hacer las cosas. A veces encuentras ese hilito en el que ya todo se te da, y cuando ya todo se te da pues dices, no, pues no importa lo que haga, yo sé que ya me va a venir, y sé que me va a venir esto, que va a tener esto, que sí, probablemente pueda sacarme la lotería, lo sé. O sea, tampoco hay que ser tan ingratos, ¿no? Esa es la palabra. No hay que ser ingratos con la vida ni con las personas que están a nuestro alrededor. Hay que poner de nuestra parte, ya lo sabemos, y pues obviamente mantener una actitud positiva. Recuerden que también pues todas las soluciones a nuestra vida no suceden solo con pensar o con desear y esperar. También hay que actuar, hay que hacer las cosas. Uno es pensarlo, desearlo y esperar a que suceda, pero también hay que poner de nuestra parte. Si tú quieres, supongamos, tener, vamos a volver con el ejemplo de tener un mejor puesto de trabajo, pues también hay que hacer algunas cositas ahí en tu trabajo, algunos cambios, que se vea que realmente lo deseas, que realmente lo quieres, o si quieres dejar de fumar o dejar de enfermarte por el cigarro, pues obviamente hay que dejar de estar fumando y hay que cambiar pues los hábitos. Mucha gente les funciona ir a terapias de hipnosis cuando de plano no pueden dejar el cigarro o alguna adicción y les ha funcionado. Tal vez tú puedas proponerte eso, ¿no? Y en tu mente decirlo, pues esta terapia realmente me va a funcionar, yo sé que va a funcionar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que funciona. Tampoco hay que ser tan aborazados, es decir, no, pues es que yo quiero tener esta mansión y quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero tener puros Lamborghinis, quiero tener Vipers, quiero tener etcétera, etcétera, etcétera. Hay que desear, pero realmente con el corazón, realmente lo que tú estás necesitando, realmente lo que te hace sentir feliz. Las cosas materiales van y vienen, pero la salud, si uno no tiene salud, pues todo lo demás sale sobrando. Entonces siempre hay que estar conscientes de eso, ¿no? Del que tener tus pensamientos positivos y pensar de que la salud es lo más importante, pues va a ser que también estés sano. Y cuando encuentres ese hilito, cuando ya todo lo que tú estás pensando y deseando se está cumpliendo, siempre agradécelo, agradécelo al universo, agradécelo nuevamente, como te digo, a Dios o a tu Dios o al gran ser que tú tengas en tu mente, para que pues te sigan llegando las cosas, ¿no? Nunca hay que ser desagradecidos, siempre hay que prestar humildad a las demás personas. Y pues en todo este mundo, como es como si fuera una película, tú la estás creando. Entonces, si nosotros estamos creando nuestra propia película, pues créala de la mejor manera, ¿verdad? Y también créala para tus allegados, para tus amigos, para tus familias, para el mundo. Sabemos que hoy en día la paz mundial es lo que más necesitamos. Nuestros países en general pues no están muy bien, que digamos, y pues en lugar de nosotros de propagar más violencia, de manifestarnos con violencia, nos debemos de manifestar con amor. El amor lo puede todo. Muchos dicen, ¿cómo puede ser el amor si nos estamos muriendo de hambre, no estamos de esto? Cuando uno se concentra realmente en el amor y en la paz, va a haber ese amor y esa paz. Así que únicamente hay que tener ese pensamiento, ese deseo, para que las cosas logren. ¿Por qué? Porque lo demás, la gente que está haciendo daño, los que pueden hacer el cambio, como son los gobernantes o las personas que están en altos mandos o cargos para que puedan ayudar pues a todo el país y no lo hacen, esas personas van a salir por su propio pie, sin necesidad de que nadie los esté atrincherando o cosas así. Y no lo estoy diciendo para que la gente pues se enoja, al contrario, ¿no? Cuando nosotros damos paz, recibimos paz. Cuando nosotros damos amor, recibimos amor. Entonces, si nos conectamos todos mentalmente con obtener paz mundial, paz a nuestro país, amor a nuestro país, amor a nuestra familia, amor a nuestros amigos, amor a nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, lo vas a obtener, pero es importante que lo hagas de corazón, que realmente lo sientas. Cuando uno se conecta con el corazón o con la memoria, con la conciencia de las demás personas, pues imagínense todo el campo de energía que se hace, que se puede sentir. Es lo mismo que pasa cuando alguien va y se reúne, ya sea una iglesia, y que esperan tener paz y todos tienen ese pensamiento, y cuando entras pues realmente sientes esa paz. Y no me digan que no la han sentido alguna vez, porque sí se siente. O cuando vas a un partido de fútbol y de repente tu equipo va perdiendo, se empiezan a enojar los fanáticos. ¿Y qué pasa? Pues que todos se contagian y están enojados. Entonces es lo mismo. Entonces hay que siempre dar amor, y para recibir amor hay que tener pensamientos positivos, hay que enfocarnos, hay que desearlos y atraerlos, pero también actuar, ¿no? Actuar para que todo se dé. Y bueno, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y recuerden tener pensamientos positivos. Vámonos con Rake y ¿De qué me sirve? Vámonos con esta canción y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

las ilusiones. Ya mis heridas cerrarán y serán la cicatriz de que yo sí sé entregarme. Porque la vida es el amor, seguirás latiendo hoy, arrancándome la pena. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya regresamos para la receta de salud, así que espero que tengan listo su papel y lápiz, porque el día de hoy esta recetita pues va a ayudar para todas las personas que sufren de caspa en el cabello. A veces la caspa se da porque tienes el cabello, el cuero cabelludo muy reseco, a veces porque es lo contrario, o porque hay algún honguito por ahí en el cabello, ¿no? Que se está propagando. Entonces, para este problemita les tengo dos opciones que son las mejores para combatir esta, pues esta molestia, ¿no? Porque no le llamaremos enfermedad porque no lo es, pero sí es muy molestoso, ¿verdad? Para las personas que lo sufren. Entonces les traigo dos opciones, son las mejores que han funcionado muchas personas. Hay muchos otros tratamientos que son pues recomendados, pero los que les voy a dar son buenísimos, entonces hay que aplicarlo o el uno o el otro. Uno es con el aceite de árbol de té. Este aceite de árbol de té lo venden en cualquier centro naturista. De hecho, acá en las tiendas orgánicas, que les llaman así, no vamos a decir el nombre de la tienda, pero hay unas tiendas que nada más se dedican a vender cosas orgánicas, ahí puedes encontrar este aceitito de té, de árbol de té, perdón. Este es un antiséptico natural, de hecho también lo utilizan para cuando hay algún granito y que también funciona, te lo quita, pero pues este se puede tratar también para la caspa. Lo que van a hacer, vas a agregar unas gotas de aceite de árbol de té a tu champú regular y después lo vas a utilizar para lavarte el cabello. También puedes mezclar una cucharadita de este aceite con una taza de agua tibia y después poner esta mezcla en una botella con atomizador, así como cuando te mojas las plantitas, te mojas el cabello, pues así lo puedes hacer. Cualquiera de las dos cosas, le puedes poner gotitas a tu champú cuando te lo vas a lavar el cabello, a tu champú regular, o lo puedes mezclar una cucharadita de este aceite con una taza de agua tibia y ponerlo en el atomizador y pues ya después ponerte en el cabello. Ya que te lo pongas, hay que lavarse el cabello y puedes rociar esa solución por toda la cabeza, puedes darte masajitos y también después de unos minutos hay que esperar pues no a que se seque, ¿no? El exceso de humedad con una toalla. Eso es muy importante. La gente, no hay que dormirse con el cabello mojado porque eso también hace que te salga caspa o traer el cabello húmedo y hacerse una cola, porque también genera caspa. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestro cabello, las mujeres sobre todo, ¿no? Que tenemos cabello largo, que es cuando más se puede dar. Eso no quiere decir que a los que tienen cabello corto no se les dé, si se da también. Entonces pues hay que hacerlo, hay que aplicarlo. La otra opción es con aspirinas, las aspirinas que pues venden en cualquier farmacia contienen también ácido acetil salicílico, que es un ingrediente que es muy típico en todos los shampoos que venden para la caspa. Así que lo que vas a hacer, vas a tomar dos aspirinas, las vas a triturar muy bien, que queden así hechas polvo, vas a mezclar con la porción de champú que normalmente utilizas para lavar el cabello, o sea, lo que te pones de champú en tu mano, después agregas ahí las pastillas ya bien trituradas y te vas a lavar el cabello con esta mezcla. Vas a masajear bien el cuero cabelludo y lo vas a dejar actuar por unos minutos. Cuando les digo por unos minutos, son 2 o 3 o 4 o 5 máximo, ok, no pongan más. Y después pues obviamente lo vas a retirar con bastante agua. También puedes triturar 3 aspirinas, las puedes disolver en una cucharada de vinagre y usar esta mezcla para dar masaje a tu cuero cabelludo. Lo puedes dejar por media hora y después lavar bien su cabello. Cualquiera de los dos, ya sabes, lo puedes utilizar en el champú cuando te vas a lavar el cabello o antes de bañarte lo pones con una cucharadita de vinagre. Vas a agregar pues estas 3 pastillas. En el vinagre son 3 pastillas trituradas y en el champú son 2 pastillas trituradas. Cuando lo haces en el vinagre, lo vas a dejar por media hora y después vas a lavar bien tu cabello. Cuando lo haces en el champú, pues nada más lo dejas 3 minutos y lo retiras. Ok, y bueno, con esto finalizamos la receta. Si te la perdiste, más adelante va a estar publicada en la página de sexyloradio.com. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. We'll be right back.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vámonos con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 68 grados con mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad del 30% de que caigan ligeras precipitaciones y para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 71, mínimas de 55, con probabilidad también del 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Muchos ya están empacando porque se van a ir de viaje, de vacaciones, ya que estos este fin de semana se va a alargar un día más porque es día feriado acá en Estados Unidos, es Memorial Day el próximo lunes, así que como consejo para cada uno de ustedes, si van a salir de viaje o se van a salir de aquí de la ciudad, pues tengan mucha precaución, manejen con mucho cuidado, hay que estar más precavidos en estos momentos porque mucha gente está haciendo pues el mismo ritual, diríamos, bueno, la misma, están planeando lo mismo, salir a divertirse, a relajarse, entonces hay que tener más precaución. Vámonos a una pausita y ya volvemos directamente con la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bienvenido a este lugar, a mi lista. 10 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos y nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Las hadas prudentes y las necias. Las hadas prudentes y las necias. Cuando las hadas de los árboles vinieron a la tierra, vagaron por montes y valles en busca de morada. Unas eran prudentes y otras eran necias. Huyeron las primeras de los árboles aislados y solitarios, en medio de los campos labrados, y prefirieron ir a vivir en una espesa selva. Pero las hadas necias se dijeron: ¿por qué vivir todas juntas y solas en el bosque? Vayamos a los árboles que crecen cerca de los poblados. Allí los hombres, cuando nos vean, podrán obsequiarnos con presentes. Mas he aquí que una noche se desencadenó tan furiosa tormenta que el vendaval arrancó desde la raíz los árboles y dejó a las hadas insensatas sin morada. Entretanto, los apiñados árboles de la selva resistieron con furia la tempestad y no sufrieron daño alguno. Los hombres deben estar unidos de igual modo que los árboles del bosque, dijeron las hadas sensatas a las necias. Solo el árbol solitario en los desiertos campos o desnudos montes es injuriado por la tempestad. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, que la unión es la fuerza. Es de la mañana con 14 minutos, ya regresamos para despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Que tengan un excelente y maravilloso fin de semana, todas las personas que van a estar en estos días pues de vacaciones, pues que tengan muy buen viaje, diviértanse mucho, sanamente, manejen con mucha precaución. Los que se quedan acá, pues también hay que tener mucho cuidadito cuando salgan, a cuidarse. Si se van de fiesta, recuerden que no hay que conducir y beber alcohol al mismo tiempo, porque se van a dar una multa, y pues también para evitarse cualquier percance, tampoco anden texteando, mandando textos cuando van conduciendo, es de muy mala educación, y aparte pues se pueden tener algún accidente si hacen esas sus cosas al mismo tiempo. Así que tengan mucho cuidadito, por favor, cuídense mucho y nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerda que estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. ¡Masivo!